otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad. Bueno, con esta canción que hemos escuchado mucho en estos días y con una lluvia que nos pone acá un sonido de fondo también muy importante, con este privilegio de estar en una radio que el estudio tiene ventana que nos comunica con el afuera y que llueve sostenidamente aquí en el centro de Montevideo, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Nacho Suárez, a Ignacio Suárez, querido, muy querido por nosotros aquí en la radio y por mucha gente en este país, este poeta tan prolífico además. Buen día, ¿cómo te va, Nacho? Bueno, ¿cómo estás, Ángeles? Un gusto el reencuentro contigo después de tanto tiempo. Aunque lamentablemente que el pretexto para ello es una ausencia que no lo va a ser tal en la medida en que, por suerte, Yabandú ha sido también muy prolífico y tenemos grabaciones como para seguir, como lo hacemos con los demás compañeros que se nos han adelantado, escuchándolo como vivo entre nosotros. Claro que sí. Ignacio, sabemos que estuviste cerca, muy, muy cerca, en el último tiempo, que es el tiempo en el que muchas veces la gente queda sola, en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, tu presencia allí fue muy importante. Bueno, no sé, había que estar. Yamandú vivió un proceso que lo hemos visto también en otras personas, que tiene que ver con la ausencia de su pareja después de tantos años. Sí. Su compañera Pelusa, médica, de una actividad muy intensa también, pero de un compromiso muy grande con el propio Yamandú, se fue. Sí. Muy inesperadamente, y ahí comenzó una serie de hechos que lindando entre la realidad y el sueño, entre la realidad y la pesadilla. Yamandú quedó solo en su casa, con los inconvenientes que tenía ya de dializarse 3 veces por semana, y naturalmente el cambio fue muy grande para él, y eso comenzó, creo, el final de una vida muy intensa, de mucha actividad, y eso se nota mucho, ¿no? Sí, porque hay personas que por ahí, por sus propios trabajos, tienen una actividad menos notoria, y entonces de pronto se nota menos esos cambios. Pero lo de Yamandú fue un cambio muy jodido. Claro. Que nos ha dado a pensar mucho. Claro, toda vida intensa nos motiva a especular sobre la misión, sobre, en fin, sobre todo lo que la misión que cada uno tenemos en la vida, etcétera. Pero se dieron una sucesión de hechos que que realmente para algunos de los amigos nos hizo plantear que a veces la vida, como decía aquel, parece escrita por un idiota que además si fuera a ser una obra artística, si fuera a ser una película, sería una película espantosa, porque se van sucediendo cosas que ni un mal libretista podría hacerlo, ¿me explico? Sí, claro. Donde hay momentos donde uno trata de ser lo más útil que puede y de pronto no sabe cómo, no sabe de qué manera. Pero eso es lo bueno, es la parte oscura de una película que en realidad cuando se proyecte de nuevo en nuestra memoria va a ser mucho más luminosa, sin duda alguna, por todo lo que aportó antes, ¿no? Sí. Independientemente, además, de una actitud que muchas veces no coincidía con la nuestra. Es decir, porque creo que una de las cosas que hemos dicho en los últimos días frente a algunos colegas como tú y amigos respecto a cómo que de alguna forma también significa o simboliza nuestro vínculo, el mío, el personal, pero también el de otros colegas y amigos, el ejemplo más claro de un Uruguay en el que convivíamos pensando diferente. Sí, sí. Y eso es una de las cosas que a lo mejor para algún joven atento le pueda servir también, ¿no? Nacho, con respecto a esa película, ¿no?, que vos planteaste recién ahí para evaluarlo desde ese lugar, de esa metáfora, ¿cuáles te parecen las principales escenas? O si uno hiciera así rápidamente un recuerdo de cómo fue esa película, ¿cuáles son las partes que más te parece importante resaltar? ¿Qué diría el comentario de la película sobre esos momentos, digamos, de máxima expresión? Bueno, puede tener diferentes interpretaciones, obviamente, como toda vida humana, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es la exposición que se tiene cuando uno intenta tener una actitud de cambio, de transformación. Me da la sensación que viene por ese lado en principio, ¿no? Mandú venía de aquella generación de jóvenes que asumíamos que de alguna forma el motivo de nuestras vidas estaba relacionado con los cambios, con las transformaciones, con aquello que de alguna forma podíamos sintetizarlo en aquella canción que decía que creíamos que no había salvación si no era con todos. Sí. Y esa actitud, bueno, lo llevó a como el flaco Cita Rosa y otros compañeros a bajar de aquellas circunstancias políticas del viejo cerro, de los viejos anarcos del cerro, hasta otras caminos que le marcaron mucho la vida. Pero también podríamos permitirnos decir hasta qué punto aquellos que son capaces de arriesgar su vida o de ofrecer su vida por un cambio en la vida muchas veces son más golpeados que otros, por ejemplo. Hasta qué punto algunos, por haber soñado desde el siglo XX con una mejor vida y un mejor nivel de vida para los niños del siglo XXI, quizás no hicieron lo suficiente por los niños del siglo XX, sus propios hijos. Como, por ejemplo, quienes asumieron el compromiso de pelear por otros, no pelearon por sí mismos. Por ejemplo, la propia compañera de Yamandú, que en su calidad incluso de profesional, en los últimos años veía cómo su vínculo la comprometía muchísimo con la defensa de la vida de Yamandú, cosa que se extendió, creo que además por su participación hasta los 80 años, en el caso de Yamandú, pero que olvidó pelear por su propia vida. Y entonces eso hizo que pasara lo que les contaba. En claro. Fin, esos son asuntos que a mí me gustaría que les llegara a la gente para para no sentir, como a veces sentimos, como sentimos incluso hasta frente a la pandemia, ¿no? Sí. Por parte de alguna gente, de una falta de sensibilidad que no les hace, que les hace ver solamente lo que aparentemente se mira con los ojos de la cara, pero no con lo que debería sentirse con los ojos del alma. Está buena esa. Me parece. Sí, Nacho, en esta historia, junto a Yamandú Palacios, una historia muy extensa, pero además de un contenido, desde el punto de vista de la calidad del vínculo, me parece muy grande. Estaba viendo en uno de los discos, supongo yo que es la firma de Enrique Strázulas. Sí. Él dice, con variantes e ideas que sí son creación natural, jugo de muchas fatigas, Yamandú Palacios se sentó junto a Ignacio Suárez, dejando transcurrir muchas veladas en que cantor y poeta se alimentaron mutuamente hasta dar con dificilísimos encuentros entre letras y músicas. Y habla de lo que vos ponías, ¿no?, a esa música, a ese aporte de Yamandú. Dice, se abrió paso un soplo agreste cantando a la ciudad. Yamandú Palacio ya no es de repente el individuo que con facilidad llevó un rótulo, el de folclorista, y ya no es tiempo, entendámoslo, de buscarle otro. Y habla del apuntalamiento de Ignacio Suárez, que incorpora elementos poéticos no usados en el canto popular, que coloca palabras entre las pausas y los tiempos, consigue expresarse en la placa como en un libro. ¿Cómo evaluás vos ese encuentro tuyo con Yamandú, que además no es para un disco, es para una vida de creación? Estoy confirmando que las intuiciones que me llevaban a como dicen los españoles, a hacerme ilusión de esta charla, no estaban equivocadas. Es así. Nosotros, creo que lo dije de alguna manera, nosotros, y digo, cuando digo nosotros, hablo de una generación entera, sí. No hablo solamente de Yamandú, hablo de toda aquella barra maravillosa de los años 60 que descubríamos el mundo. Yo en lo personal además venía, bueno, todos de alguna forma veníamos de esa experiencia enriquecedora, dolorosa, pero muy enriquecedora, de los traslados, por ejemplo, del interior hacia la capital. En mi caso de Rocha, Yamandú, que venía con, siendo montevideano, que venía con sus vivencias minuanas, éramos muy sensibles a todo lo que la vida nos estaba dando y de alguna manera también sensibles a devolverle, es decir, a asumir un compromiso de devolución de lo que la vida nos estaba dando. Y en esos años del mundo, porque Uruguay estaba en el mundo y porque nosotros queríamos estar en el mundo, y por ahí nos dolía bastante que aquellos que solamente hablaban de Caraguatá por ahí no sabían lo que estaba pasando en Albania. En ese descubrimiento del mundo queríamos tener participación. Necesitábamos de alguna manera tener participación. Y entonces cada uno aportando lo que sentíamos. Yamandú venía de lo que vivió Uruguay también, de una presencia muy cercana de la música de expresión folclórica argentina, por ejemplo. Y entonces teníamos en el llamado folclorismo, como tú bien dijiste, armas, herramientas, cercanías que creíamos que eran necesarias para poder enfrentar lo que ya estaba dándose como una invasión muy cotidiana, cultural y política, a través de, por ejemplo, la música anglosajona, para ser muy claro. Ya estábamos entrando en un mundo en el que en el que los localismos parecían casi, te diría, antinaturales, porque queríamos ser ciudadanos del mundo. Pero ¿con qué íbamos a enfrentar eso? Y íbamos a enfrentar con lo que nos parecía más familiar. Y en este caso venía de aquella actitud que había asumido el gobierno de Perón, más específicamente el general Perón, de la presencia de los folcloristas, de los artistas argentinos, incluso bueno, de los negritos, como algunos le decían, ¿no? De los cabecitas negras, que cantaban en los espectáculos con una especie como de obligación de la defensa del arte argentino, y ahí cada uno iba a ir a alguien al cine y por ahí te terminaba escuchando a unos tipos que tocando la quena y el bombo en un cine del centro de Buenos Aires. Pero de allí, entre los aburridos, estaban también los chalchaleros y los fronterizos y los yupanqui. Y ahí encontrábamos entonces en ese vínculo que además me lo he reencontrado en la radio de ustedes, cuando de pronto me encuentro con aquellas cosas que escuchábamos en aquellas radios, en esta radio y no en otras, ¿no? Sí. Y creada y hasta recreada, por ejemplo, con las voces de alguien tan querido como la propia María Elena Melo. Y entonces aquí, incluso nuestros propios temas. Así que ahí empezábamos a hacer nuestras propias cosas, es decir, a ser protagonistas también de lo nuestro. Herencia que también traíamos de alguna manera, desde el punto de vista cultural, de aquella generación del 900, que me permitió decirle en algún momento el maestro Testoni en una entrevista radial, y no sé si no ahí mismo, en la 36, que decía: pero maestro, ustedes ligaron fantástico, porque ustedes no se sentían a la vuelta del mundo como se sintieron generaciones posteriores. Ustedes se sentían en el mundo, por aquello de no ser meros espectadores del espectáculo de otros, y estoy hablando de las trupes, de los carnavales, donde los tipos no se sentaban a ver el espectáculo de los carnavaleros, sino que ellos hacían el carnaval, inclusive hasta para financiar la Federación de Estudiantes, cosa que por ahí detrás de ese hecho está hasta la propia aparición del himno de los tangos, la comparsita, por ejemplo. Claro. Y me decía con la humildad de los grandes, me decía maestro Testoni: pero Nacho, ¿cómo nos íbamos a sentir a la vuelta del mundo si nosotros en esa época éramos los campeones del mundo? Eso de sentirse los campeones del mundo, o de sentir que no éramos basurita, es decir, que no éramos el paisito que después, del cual después se empezó a hablar cariñosamente, lo que le dio la posibilidad a otros para sentir que éramos chiquitos, sí. El paisito, ¿no? El paisito. Sí. Esa sensación de que éramos demasiado pequeños al lado de los otros. Y terminás achicando también el hacia dónde vas, terminás achicando todo. Tu propia concepción, exactamente. Sí, la concepción de tu país y tu rol en ese país. Y nosotros no nos sentíamos así, nosotros nos sentíamos, bueno, de alguna manera herederos de aquella generación, no solamente del 900, sino después de la crítica o de la hipercrítica del 45, y ahí estábamos entre el orgullo de sentirnos ahí, haciendo cosas, y la obligación también de criticar lo que estábamos haciendo, entre otras cosas, porque fuimos una generación muy crítica entre nosotros mismos. Y eso hacía, quizá en algunos casos medio bandeados también, fuéramos muy duros con lo que hacíamos los demás, y con lo que hacíamos nosotros mismos, pero también con los demás. Y entonces ahí empezó el aporte, que alguna gente entendió importante que hiciéramos, respecto a que las canciones del ya llamado movimiento del canto popular uruguayo, porque además teníamos que darles un nombre, qué sé yo, unos hablaban de canciones de protesta, otros de canciones de propuesta, ese movimiento empezó a ser muy folclórico, porque las vivencias que traíamos y los grandes modelos eran modelos argentinos, los modelos de la... Cuando en las reuniones decía, bueno, vamos a cantar una que sepamos todos, terminábamos cantando la López Pereira, yo qué sé. Muchas veces lo dijimos en broma porque cantábamos las canciones que, insisto, que más nos ayudaban a enfrentar todo ese gringaje que ya estaba sintiéndose en el Uruguay. Sí. Y ahí nuestro aporte y mi aporte y mi lucha interna con la Bantú, fuera de que me dio la sensación de que a nosotros nos estaba faltando canciones más ciudadanas, que el movimiento de canto popular en algunos casos hasta estaba falseado por algunas actitudes folcloristas, diría folclóricas, los folcloritos, le decía yo, de gurises que por ahí se sacaban las mocasines positenses para cargarse las pargatas para subir a hacer. Claro, canciones. Se disfrazaban. Entonces, ahí está. Entonces, bueno, espera un poquito. Si nosotros lo que queremos es romper con la mentira, tenemos que hacerlo con la verdad y no con otra mentira. Y ahí vino quizá el trabajo más duro, que era el de aportar cosas que no estaban en el canto popular. Y ahí está el tango acercándose al movimiento. Ahí están las milongas. Y una cosa que Enriquito Estrazura y el flaco Alfredo Zitarrosa y bueno, y Salvador Pucci, qué sé yo, y tantos amigos se daban cuenta, quizá nosotros, yo no, en un principio, que era la cercanía con la milonga montevideana, con la milonga ciudadana, una cercanía quizá más a lo Dino, querido hermano de la vida, más a lo Gardel, si querés, más hacia las canciones que representaban una vivencia más urbana. No hablar, qué sé yo, de cuestiones de las cuales ni los gurises no lo conocían ni en las tarjetas postales del folclorito. Entonces ahí fue de alguna manera quizá nuestro aporte, que está en estas circunstancias de Yamandú, la ser vivenciado a través de llamadas de gente que me ha insistido mucho en eso, en lo que de alguna manera nosotros hicimos de diferente en ese tema. Perdón que me extendí demasiado bien, en la respuesta. Bien. Diego. Sí, entendiendo de que siempre, ¿no?, la conciencia popular está alimentada por ejemplo, el compromiso de la cultura y que al revés también, ¿no?, el contexto, sí, de un movimiento popular importante alimenta también que los artistas se concienticen también y aporten desde ese lugar. En lo personal, ¿no?, el aporte personal de Yamandú Palacios, ¿qué importancia tenía también para comprometerse y para generar las canciones que también aportaron en ese sentido? Y bueno, yo creo que de alguna manera transitó por esa frontera que estábamos hablando entre esa vivencia más espejo de la realidad, a diferencia de la repetición de aquellas concepciones que traíamos desde la visión más estereotipada de la realidad. Es decir, creo que transitamos entre la admiración profunda hacia tipos que queríamos mucho, como Osiris, como Don Atahualpa Yupanqui, naturalmente, que nos daban toda una visión de ese campo. Porque además nosotros sí fuimos muy conscientes de los procesos que se estaban dando respecto a la formación incluso del propio tango. Pero Yamandú encontraba que nuestra dialéctica, nuestros enfrentamientos estaban dados fundamentalmente por la defensa que yo hacía de esas visiones de la calle, de la ciudad, de la costa, del mar, de la mar, porque yo venía de la mar rochense, que no es el mar de Montevideo, claro. Y para algunos el río, ¿no? Yo no venía del río, yo venía de la mar. Y Yamandú aportaba las imágenes de aquella mina muy pobre, de barrio, de no tampoco de ciudad de minas, sino de barrio de minas, de ranchito de minas. Y ahí creo que la dinámica se dio entre esas dos realidades que nos estaban golpeando en el alma a los dos. Pero que yo estaba más marcado quizás por eso, esa visión ciudadana que yo había descubierto en Montevideo, incluso en Buenos Aires y en otras ciudades del mundo. En ese proceso de aquel que había visto el horizonte largo desde el caballo, que con el alambrado de los campos tuvo que bajarse de él, a la soledad del hombre que venía también del otro lado del horizonte, es decir, la soledad del inmigrante con la soledad del hombre que había perdido esa visión del campo libre, aire libre y carne gorda. Claro. Y ese enfrentamiento de soledades nos daba la soledad de un hombre en la ciudad. Es decir, yo sentía que de alguna manera el hombre del campo tenía un vínculo con la naturaleza y con el otro que no lo estaba teniendo el hombre de la ciudad, y que por lo tanto estaba más desolado el hombre de la multitud. El hombre que venía con vivencias campesinas o urbanas de pueblo chico a la gran ciudad. Y de alguna manera yo creo que, bueno, tanto los boliches como Poeta al Sur y como las canciones que hicimos en todo ese disco que se llamaba Poeta al Sur precisamente, no negando la visión campesina, aportábamos esa visión de la soledad ciudadana. Y yo creo que por ahí era la dinámica permanente de nuestros encuentros que fueron que nos permitió crecer hacia adentro y hacia el otro. Y yo creo que hay un pequeño fragmento que está improvisado totalmente, que quizá ustedes lo vieron, que es una actuación, una de las últimas actuaciones nuestras juntos, en un espectáculo en Agado, en la sala de Agado, donde él empieza a cantar los boliches y me mira, y yo estoy sentado allí, pero estaba preparando el espectáculo y se estaba grabando, yo no me había dado cuenta, y me mira, y entonces yo empiezo a hablar, que era lo que hacíamos cuando hacíamos espectáculos juntos, ¿no? Intentando crear cierto clima para que las canciones tuvieran su lugar allí, unidas en un contexto, diríamos, de espectáculo. Está claro. Y ahí empiezo a hablar del hombre del boliche, del hombre al cual nosotros nos acercamos porque podía ser nuestro hermano, y bueno, y quedó como un símbolo, yo creo, que lo queríamos, ¿no? Es decir, que el hombre que conocíamos en el boliche fuera nuestro hermano y terminaba haciéndolo. Que de alguna forma intentaba, aunque fuera, bueno, limitadamente, a continuar aquella actitud de don Paco Espínola, que fue otro de los grandes hermanos que la vida nos dio, vivenciales, de que por el hombre había que hacer algo más que amarlo, ¿no? Nacho, creo que en eso estábamos. Está saludándote un vecino tuyo, Héctor del Buceo, dice un saludo a Ignacio Suárez, mi vecino. Cristina, bueno, Cristina dice otro personaje para sumar, Baluarte, que vivió en Tacuarembó, y Mora en el Cerro, Julio Mora. Y Héctor, Julito Mora. Julio Mora, exacto. Y Héctor Vicente nos pide que te traslademos también una pregunta acerca de estos intercambios, que sin duda es un capítulo, cómo trabajaban en conjunto poetas, sí, músicos. Él pregunta, ¿cómo se da el acercamiento con Luis Pasquet, eximio pianista, y Federico García Vigil en los aportes musicales? Eso enriqueció la obra, dice Vicente. Claro, claro, hacen referencia a que nosotros hicimos aquello que llamaba entonces un long play, ¿no? Seguro. Claro, los long play. Es long play que ustedes pasan ahora por la radio y que sí. El otro día me permitió, entre otras cosas, llamar de nuevo a una hermana de la vida, como fue Verita Sierra, que le decía, te estoy escuchando de nuevo en la 36, y nos permitió un reencuentro espiritual fantástico. Son esas cosas que los que hacemos radio no nos damos cuenta de la magia que estamos produciendo, ¿no? Sí. De lo que puede estar pasando ahora mismo. Sí. Bueno, ahora mismo que fíjate que se aparece Pasquet y nada más y nada menos, porque uno de las caras, como se decía entonces, del disco tiene los arreglos musicales de Federico García Vigil, y la otra cara de Luis Pasquet. Bueno, sí, les cuento que formamos todos parte de una gran barra. Sí. éramos parte de una generación, es decir, nos conocíamos. Compartíamos el boliche, compartíamos el espectáculo, compartíamos la manifestación, compartíamos la vida. Y ahí estaban esos tipos, que hoy son el maestro Luis Pasquet, y que hoy son es el maestro Federico García Vigil, y que hoy son Don Alfredo, como lo dicen los gurises, al flaco, pero para nosotros era el flaco. Claro. O era Luis, ¿entendés? Y bueno, era aquel Montevideo. Era aquel Montevideo y aquel Uruguay que no podemos perder, aquel donde teníamos que acercarnos al otro porque el otro podía ser nuestro hermano, y terminaba haciéndolo. Ese, de alguna manera, viste cómo juntamos las cosas, ¿no? La misma presencia de los artistas. Fíjate que en una de las... Y otro fulano, que fue dos fulanos que fueron importantísimos para ese trabajo, fue Alfredo Zitarrosa, que nos impulsaba permanentemente y además admiraba y quería cantar nuestras cosas. Tanto es así que tengo una anécdota con un tema que se llama Milonga del Hombre Aquel, que yo había escrito la primera parte, que era un intento que yo hacía de saludar al hombre que había muerto sin poder volver. Ya estábamos hablando de exilios, estábamos hablando de lejanías físicas también. Dice: hermano, te vi caer cuando la tarde llovía ceniza en la ciudad. A lo mejor estaba hablando de esta lluvia, sí, Ángeles, a la que tú haces referencia hoy. Sí, sí. Por aquello de que, como decía Borges, que la lluvia es un asunto que acontece en el pasado, pero a lo mejor también podríamos decir desde hoy que la lluvia es un asunto que acontece en el futuro, en ese futuro al cual todavía no habíamos llegado. Sí. Hermano, te vi caer cuando la tarde llovía ceniza en la ciudad y un falso sol azul cubría de neón tu soledad. El hombre que muere en un andén sin poder volver, metiendo como metí en ese momento la palabra ferrocarril, que le gustaba mucho al flaco. Ah, sí. De, supuestamente, sí, porque hay que ubicarnos en la época, es decir, hay que tener mucho coraje, flaco, para meter la palabra ferrocarril en una canción, en un poema. Había un sonido de metal en el gemido del ferrocarril cuando se le escapa en ese andén. Una foto blanco y negra, y entonces el tipo que ve morir al otro sin poder volver, sin poder volver a la patria, sin poder volver a él, sin poder volver a su familia, en aquellos tiempos que ya estaba pasando eso, decía que había volado una foto con aroma a niño y a mujer, qué sé yo. Dice: volver es vivir, es intentar cambiar el mundo que nos vio nacer, digo en el poema. Quizá otro niño tenga la misma luz, la misma sed, etcétera, etcétera. Y es como que con la esperanza de que esa actitud de cambio, de transformación, hasta desde el dolor de la lejanía y de morir sin poder volver, que pase a otro, porque esa era la misión que creíamos que teníamos en la vida. Bueno, y el flaco me decía: yo quiero contar eso. Y es más, no sé, un día me llamaba por teléfono y nos encontramos en el boliche, está escrito en algún lado eso, nos encontramos en el boliche que todavía existe, el que tiene otro nombre, ahora se llama El Candil, en Paraguay y San José. Y yo he ido a casa de los viejos, estaba con mis hijos allá, y mi hermanita me dice: mira, llama a un flaco que yo creo por la voz que es el que vino el otro día con Enrique Strasser. Y era Zitarrosa. Y me dice para encontrarnos porque quería hablar de algo muy importante y ponía la voz, su mejor voz de locutor cuando quería hablar de algo importante. Y entonces nos vemos hoy mismo. Un maravilloso día de sol, yo estaba tomando unos whisky con mi viejo, maravilloso, qué sé yo. Ay, flaco, te parece que hoy hice lo imposible para no ver a Zitarrosa. Pero al final, bueno, a las 5 de la tarde llego al boliche y él ya estaba sentado, claro, en la mesa que todavía está y que yo todavía me siento, en Paraguay, es decir, en la ventana que da hacia Paraguay. Y por ahí pasaban, se pueden imaginar, la gente para GADU, para la Alianza Francesa, para SUDEI, y por lo tanto, 18, y San José y Ejido, Yaguarón y Paraguay, San José y Paraguay, digo, estaba en el corazón de la ciudad. Sí. Cada tipo que pasaba, entraba, se sentaba, mandaba la vuelta. Yo no te puedo decir la enorme cantidad de sucesión de temas que trasladamos. ¿Cómo habrán salido de ese boliche? No quiero pensar. A las 8 de la mañana del otro día, mamamos hasta las patas. Claro, por supuesto. Y el flaco agarra por San José para el centro y yo por Paraguay para 18. Y en la mitad de la cuadra, en la mitad donde empezaba ya a ir a Palacio de la Música, que llegaba hasta ahí, siento que me llaman con nombre y apellido, con voz de Zitarrosa. Y era Zitarrosa, por supuesto. Sí. Y nos reencontramos como si no hubiéramos estado todas esas horas. Y dice: yo quería hablar contigo, y yo también, yo vine para eso. y no hablamos, ¿no? Y no hablamos. Y ahí me pide la autorización, arreglándose la corbata y peinándose, la autorización para grabar los temas que grabó, Panía de esa esquina, Poeta del Sur, bla, bla, bla, y Los Boliches, hay que hablar. Claro. Y quería esa otra, y quería también Milonga del Hombre Aquel. Y me dice, yo quiero también grabar Milonga del Hombre Aquel. Pero está, no, flaco, está sin terminar eso. No, está... Y yo, igual no importa, yo la chiflo, decía. Cuando se y como es un personaje de Paco Pino, y dale, estaba emperrado, ¿no? Sí. Y yo la tarareo. Pero él hacía mucho eso, no, de chiflar, ¿no? Hacía mucho. Sí, sí, claro. Yo he escuchado ensayos donde él chiflaba. Sí, me dice, no te preocupes, que yo la chiflo, yo la repito. Me daba todo argumento para que le diera esa parte. Y yo solamente escribí esa, sí, esa parte de la que me interesa. Y el mejor argumento que utilizó para que yo se la diera, para grabarla, ya era... no te va a salir nada mejor. Claro. Así que sí. No, bueno. No escriba más porque no va a ser mejor que eso. Bueno, no, capaz te estoy robando mucho tiempo. No. Te digo que te están saludando. Los amigos. Estás moviendo mucha cosa. Néstor de la Paz dice, un abrazo a Nacho. Gran verdad con respecto a ese Montevideo. A mí me pasa que siempre digo, mi primer amor fue ese Montevideo. Y manda un abrazo para vos. María Elena Melo también. Te está escuchando y te manda un abrazo. Un placer siempre escucharlo, recordando tantas cosas de contenido y de la vida. Gracias, cada uno de nosotros. Las vivencias inmediatas, La Paz, el Festival de La Paz, sí. Integrando aquel jurado con Rubito Lena, que nos fuimos una mañana, una madrugada, porque terminamos antes y nos fuimos a hablar con un amigo sobre Julio Sosa en La Paz, en las piedras. Y María Elena, la vivencia permanente de aquella muchachita estudiantina, de aquellos años nuestros de estudiantina, tan dolorosos por un lado, pero tan esperanzadores. Exacto. Por otro. Y bueno, y dando esa presencia cada vez más grande de María Elena en el arte y en los afectos. Así que tampoco, sí. me sigue emocionando, pero no sorprendiendo su cercanía. Es verdad. Ella dice que cada uno de nosotros, por ustedes, ¿no?, tiene que seguir el camino de las canciones y música para que nuestros artistas poetas siempre vivan en todos nosotros. Tenemos por ahí la versión de Los Boliches de María Elena Melo también para después poder escuchar. Es maravillosa. Es maravillosa. Y Poeta al Sur. Sí, Poeta al Sur también. Alberto, que es un... Cristina dice, preciosa, tenemos a versión, Julio preciosa. Víctor González en Rocha, que perteneció al combo Zucará, sigue en pie, y sigue, solamente nuestra querida radio, dice lo dice Nelson desde el Tala, solamente nuestra querida radio puede estar a la altura de los entrevistados de lujo, que son lo cotidiano y común en este punto del dial. Lo que estaba pensando es que no puede ser que pase algo como lo que pasó para que se den estas conversaciones, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que estas cosas se empiecen a conversar en la radio, que se puedan quedar, porque son parte de la historia, que si no las contamos, si no las cuentan ustedes, esta historia después la va a escribir otro que no sabe nada y la va a torcer como le guste. Por lo general es lo que sucede. Exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo incluso en la radiotelefonía? Yo como tipo de radio sufro y de televisión. Yo empecé en la televisión, sufro permanentemente. Y qué sé yo, cada asunto es un vínculo para aquellos que no estábamos distraídos, porque además otro queridísimo amigo, Facundo Cabral, con el que coincidíamos respecto a que el asunto no es que estemos deprimidos, es que estamos distraídos. Seguro. Bueno, yo... somos integrantes de generaciones que tratamos de no estar distraídos con nada, hasta el punto de que ahora, hablando de Julio Víctor, queridísimo hermano que está allá en La Paloma, recuerdo al petiso Humberto que decía, llega el Nacho Suárez, el tercer Zucará. Y bueno, pero son privilegios que nos ha dado el intentar vivir la vida de verdad. Es decir, no te lo ofreció nadie, no te lo regaló nadie. Cada una de esas cosas de las que hemos hablado y las que ojalá podamos seguir hablando forman parte de una actitud de querer estar allí, de querer estar allí y que no te lo cuente nadie, ¿no? Claro. Que no te lo cuente claro. nadie, porque te lo puede contar mal, como tú decís. Exactamente. Es una actitud de generacional, ¿no? Sí, veníamos de ese Uruguay, de ese Montevideo, y bueno, y creo que debe ser de alguna manera nuestra misión trasladarla para por si otros sienten que en esa actitud frente a la vida puede estar un camino de uno de los caminos de la vida, ¿no? Bueno, y además algo, aprovecho la oportunidad para agradecer a la radio exactamente lo mismo que han sentido otros oyentes, es decir, hay asuntos de los cuales solamente se habla en algún lugar y en otro, y por algo será, ¿no? Vamos a hacer el compromiso de buscar la forma de ir haciendo esto que estábamos diciendo, porque es necesario realmente. Nosotros por hoy te queremos agradecer muchísimo por todo esto y por todo, no solo por lo de esta entrevista, sino por todo, y quedamos comprometidos para próximos encuentros. Con mucho gusto, estamos todos viviendo una situación con el tema de la pandemia y con otros asuntos de un sacudón. Es decir, yo creo que se ha pegado una patada en el tablero y hay quienes insisten en que las piezas vuelvan al mismo lugar en que estaba, pues entonces el resultado del juego va a ser peor, o el mismo o peor. Así que es una buena oportunidad para empezar a hablar de nosotros mismos, ¿no? Me da la sensación. Exactamente. Y de nuestro destino, ¿no? Exactamente, Nacho. Un abrazo grande. Si tuviera una campanita acá tocaría, como tocabas vos en tu radio, me acuerdo, en una época. Si la tuviera, bueno, tocaría. Bueno, entonces, pero si no la tienes, yo te la hago sonar desde acá. No, no te puedo creer. Tengo una que la voy a traer. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo para los tres. Muchísimas gracias por este privilegio de poder estar cerca de Yamandú y cerca de una generación que nos marcó y tanto. Tanto es así que cuando se confirmó el hecho de que todo gobierno se equivoca y me ofrecieron la posibilidad de ser ciudadano ilustre de Montevideo, dije, no lo tuve Flacosita Rosa, lo iba a tener yo, Enriquito Estrazo, de tantos amigos que formamos, el Chino Fon y Juancito Capagor y los hermanos de la vida, Carlos Molina, tenemos un tema que le hicimos de homenaje a Carlos Molina cuando nos llegó la noticia de que lo iban a matar en la dictadura, en fin. Es mucha cosa. Mucho para charlar todavía. Sí, hasta señor. Siempre, muchas gracias por todo. Un abrazo. Chao, gracias chao. Por todo. Hasta siempre. Porque estás vivo y al sur. Entre los muertos y el mar, y canta tu